Se fue mi amor, ve y búscala. Amor, me muero. Dile que vuelva, que espero por su amor. Aunque se ha ido, no le...